aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, viernes 7 de octubre. Saludo, como todas las mañanas, a nuestros amigos del auditorio. También aquí saludo en la parte técnica a David Muñoz, Milton Partida en la producción y a los micrófonos. Ya está listo Jorge Saldaña. Jorge, buenos días. ¿Qué pasa, mi querida Betty? Mucho gusto. ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está por allá el sol? Con el estilo lamentablemente inconfundible. Pero que sí, sí, sí. Muy bien. ¿Cómo estás, mi querida Betty? Bien, aquí viendo como que no se decide el sol, ¿verdad, Jorge? No se decide. Bueno, mira, aquí hay algo que tiene lo climatológico, que es que nuevamente la señorita que da las noticias del tiempo en una publicación intitulada Milenio. Sí, sí. La acabo de ver esta mañana con una extraordinaria personalidad. Y no, no importa el clima, ¿verdad? No, hombre, es lo de menos. Es lo de menos. Yo, de todas maneras, le quito el audio para verla mejor. ¿Me entiendes? Para que no haya nada que interfiera en mi consideración sobre la estética de su personalidad. Sí. Entonces, a mí me gusta mucho cuando se para medio mapa de México, atraviesa el mapa de México y toda la región de La Paz, todo el Pacífico Sur, ¡qué bruto! Todo el Pacífico. Las costas de Guerrero, ¡qué barbaridad! Las costas de Guerrero, costa más grande, chico. Ya sé que no dijeron, porque a veces le llega hasta por las Islas Clipperton, que eran posesión de México. Bueno, pues todo eso me hace soñar esta geográfica mujer. Luego hoy tuvo un acierto excepcional, que se fue hasta Guatemala. ¡Vámonos! Y entonces ya de cerca de Guatemala, Honduras, Belice, donde se manifiesta su figura, pues yo digo, bueno, vamos a volver a Tijuana. Entonces pienso que debe dar la vuelta hacia el Golfo de México y hacia Veracruz. Lamentablemente da la vuelta hacia el exterior, o sea, al Pacífico, pero de todas maneras todo queda dentro del ámbito de la imaginación. Y pues felicito cordialmente, que si bien estas escenografías son extraordinarias y si bien tiene una inconformidad por la aviesa, pérfida y molesta apreciación ideológica de muchos de sus conductores, pues se sacan la espina con esta señorita cuya belleza es resplandeciente y que es la señora o señorita que da el clima que da los resultados climatológicos ahí. Eso sirve y da pie para que yo haga una recriminación muy fuerte y muy sólida a un colega, que no es recriminación, es simplemente una llamada de atención que me hago prácticamente a mí mismo si estoy en los medios de comunicación y que te la comunico porque es de mucha utilidad. Sí. Ayer un señor muy respetable, cuyo nombre prácticamente no conozco y no sé, para no errar, no digo el nombre, no con el deseo de ocultar, sino simplemente porque no me es muy familiar, ¿cómo te voy a decir? Vaya, no es muy popular. Yo quiero decir, yo sé que esto les molesta, porque un locutor lo único que quiere no es ser profundo en sus consideraciones, no es aportar algo al país. Lo que nos importa a nosotros, gente de la radio, es ser populares. Esa es una herencia que nos da la televicracia en la cual nos movemos. Pero en fin, un señor de bigotito chaparrito presentó a una colaboradora, bella, ingenua y muy inteligente, sobre una colaboradora del Premio Nobel de Medicina, que hizo, creo intuir, estudios sobre las células generadoras de una deformación o de cáncer. La materia era bellísima. Estaba yo comentando con algunos amigos que veía yo esa sección, y la voy a contar porque no es una idiotez, pero sí advierte mucho a nuestro público. Cuando se presenta a alguien, la parte primordial de la entrevista es el entrevistando, así se debe decir, pero en fin, el entrevistado. Considerando esto hace muchísimos años, yo pensé que la presencia del interlocutor, el que está en medio y que habla, no tenía que ser lo primordial, y por eso inventé, y perdonen ustedes mi vanidad, hacer el programa Anatomías dando la espalda al público y simplemente conectándome mentalmente con el público que estaba atrás, las cámaras, e interpretando lo que yo debía preguntar. Pero quien tenía las reacciones, quien se veía, quien tenía las expresiones, las inflexiones, los gestos de agrado, de desagrado, de aprobación o de desaprobación, era la persona que estaba yo entrevistando, quien valía la pena. Pues no, ayer en todo el lapso de tiempo del programa nos dimos cuenta de la bondad extraordinaria del doctor, de su sarcasmo extraordinario para preguntarle si bailó con él, si anduvo con él o no anduvo con él. Imbecilidades que no vienen a cuento para hablar con una científica mexicana que debería habernos explicado cuáles eran las células tripartitas, o no me acuerdo cuál es el nombre exacto, y qué rol tienen y cuál fue la aportación de este científico que lamentablemente murió 5 días antes de recibir el premio Nobel, y cómo ella es heredera de su sapiencia y cómo va a rendirle frutos a la medicina mexicana. Eso le valió gorro al cuate ese. Lo único que quería era, se morirán de envidia porque yo, ¿y cómo hacía? ¿Dónde lo encontró? ¿Qué lo vio? ¿Qué sintió? ¿Coño? ¿Entiendes? Son cosas que yo lo digo como viejo, y no fui a la escuela de comunicación, mi querida Betty, pero de todas maneras, lo primordial en algo es comunicarse con el público, y esto que era una imagen de vida, tan necesitados que estamos de tener mensajes. De vida. Mensajes que toquen, que atañen, que se relacionen con la vida, con nuestra mejoría en todos los aspectos, pues es muy útil que se presenten, evidentemente. Y vaya pues este reconocimiento a esta dama, doctora mexicana, que ojalá siga investigando y que haya espacios televisivos para que cuelguen el teléfono allá, espacios televisivos donde se puede explicar la aportación de los grandes hombres de ciencia en beneficio de la humanidad. Y si hay mexicanos involucrados, pues que se resalten, que se pongan en valor de una manera objetiva, directa, simple, llana y sincera. Es cuanto, mi querida Betty. ¿Cómo la ves? Sí, Jorge, porque es lo que pasa siempre, ¿no? Hablan en los noticieros de asuntos importantes y al final, pues bueno, ya hasta aquí queda, no profundizan, y bueno, continuamos con Margarita, la diosa de la cumbia, ¿no? Y ahí se queda todo en lo trivial y en lo que finalmente ni nos informamos bien, ni supimos a fondo de qué se trató, y así es todo en este país, Jorge. Hay otra. Oye, sí. Dime. No, sí, yo quería voltear como la señorita del clima a lo que pasa en Veracruz, pero dime si tú tienes otro. No, yo otro también tema. Lo quiero decir. Obviamente no puedo hablar de una manera tan, ¿cómo te voy a decir?, periodística, sino sensible. Sí. Sensible porque conozco la región, porque conozco la gente, porque sé de todo lo que se sufre por acá, porque sé de todo lo que hay en nuestro, porque sé el carácter de las personas y porque sé que ha habido un proceso de degradación de nuestra conducta, de nuestra manera de ser, de la política, de la relación de la política con el hombre, y que para mí todo es efecto de un proceso de degradación de los valores del país que ha sido propiciado por el poder. Por el poder que en México ha tenido características tan especiales de que el poder lo soluciona. El objetivo fundamental de México es el poder. Y cuando Felipe Calderón pronunció su frase sin pensar lo de haya sido como haya sido, es decir, al poder se llega así. Eso que lo dijo sin pensar el presidente, como muchas otras reflexiones que ha hecho, esa reflexión no pensada resultó un diagnóstico. Ese diagnóstico es lo que lleva a la degradación de los valores en México hasta los 30 y pico de muertos de ayer. Con todo lo colateral que lleva. Estaba yo escribiendo justamente a un queridísimo amigo mío de Veracruz y le digo, fíjate que hay un dicho francés que me voy a permitir escribirte para que yo respeto mucho a esta amistad mía, y le digo con toda mesura, digo, fíjate que hay un dicho francés que dice, faute à vous, à moitié pardonné. La falta que se confiesa, ya va muy avanzado el proceso del perdón o del arreglo. La que se oculta está complicando todo. Por eso, desde hace algunos meses yo hablaba mucho, cada vez que podía lo decía y lo digo, también en los programas de RTV, que tenemos que hacer la prueba y la experiencia de que el poder tome recurso, no de la televisión, no de la mentira y el engaño, que para el efecto resulta pleonástico, sino que el verdadero y el auténtico y el sincero hombre de partido, de convicción y de ideología, tiene que manejarse con la verdad. No se hace la experiencia y se piensa que maquiavélicamente, como lo hizo el señor, ese príncipe Maquiavelo, hay que mentir y engañar. Sí, yo no excluyo que para gobernar se tiene que mentir, pero la mentira que la elaboren quienes creen, los que crean. Es decir, por ejemplo, a mí me gusta ser muy maquiavélico, digo yo. Te voy a decir con qué, Betty, tú te diste cuenta. ¿Quién sabe cómo le hago? O más bien, si sé o no sé. No, sí sabes. O sí sé, o luego examino cómo le hago. Pero tú te diste cuenta que algunas señoras tienen mucho afecto para conmigo, ¿sí o no? Ah, sí, beso y todo, ¿verdad? Cosa que agradezco mucho. Bueno, pues es un estilo de... Ellas creen que yo soy algo que les es de utilidad. Piensan mejor de mí de lo que soy. Piensan bien de mí, que ya es muchísimo. Bueno, es una manera maquiavélica de decir algo. Yo pienso que así puede ser un gobernante. Tampoco les hago daño, yo pienso. Tampoco soy un ogro que de maldad, ¿no? No, es que de maquiavélicos a maquiavélicos, ¿no? Por eso pues, te digo. Obviamente ellos ya la llevan de gane. Hay un cierto cinismo, sí. Como que tengan un dilema, pues me preguntaban, oye, ¿cuáles son tus fortalezas? Bueno, pues una de mis fortalezas es que... Es ser cínico, ser necio, tratar por deformación patológica y natural de ver las cosas con cierta ironía, y nada más. Pero esto se puede considerar como una fortaleza, ¿no? Muy bien, adelante, Betty. Pero ellos, los políticos, tienen eso y mucho más: deshonestidad, cinismo. Todas las cualidades. Fíjate que... ahorita estaba yo viendo el Twitter. Fíjense que estamos dando pura noticia, que no son noticias, pero que en el fondo son trascendentes. Y que dentro de la trivialidad que puede existir en cosas que al parecer, dice un cuate aquí, el asesor del diputado Martínez trató de engañar a la Cámara no sé qué. Porque, pues, ¿qué onda, pues, diputado tiene asesor? Sí. No, pero ¿cómo? Si el asesor del pueblo es él. Pues para que vean. ¿Quién es el asesor del pueblo? No, y contra... ¿Para qué ¿Para qué carambas? Sí. Tiene un asesor, nosotros hacemos una cadena de asesores, que es una mugre. Es como si el doctor tiene... Pues el doctor... Tiene que ser, pero es otro caso también, porque hay disciplinas y especialidades. Ah, también en los diputados, sí. Pero si cada diputado, si 500 holgazanes tienen otros asesores de holgazanería, pues si hay 1,000 holgazanes. No, y deja que fuera uno. A veces son equipos completos de 10, 15 personas. Imagínate nada más. Pues yo no sé. Es como si al doctor, al momento de la operación, tuviera ahí a un asesor que le dijera por dónde, ¿no? Está mal, ¿no? Pues yo no sé. Muy bien, pues. A ver qué pasa. Volvemos en un minuto, si eres tan amable, Betty. Sí, claro que sí, Jorge. Teléfonos en cabina, 55-18-7760. Sin costo para todo el país, 01-800-581-8248. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Pues hablamos de Veracruz, Jorge. Hablamos de Veracruz. Entonces lo de Veracruz es desde luego lamentabilísimo para nosotros. Veracruz es una región que no puede, que no tiene la vocación de conflicto que lamentablemente tenemos ahora. Yo quisiera verdaderamente hacer votos y pensar que esto es algo transitorio y que nuestra cuestión es geográfica y que el origen no está ahí, y hacer un llamado afectuosísimo, cordial y sincero a todos aquellos que tienen que ver en lo que sucede en Veracruz, que hay diferentes... Aquí también es que se ha perdido la manera del diálogo. Pues en cuanto a la violencia, forma parte de los métodos de acercamiento, de convicción, de diálogo. Todo se convierte en una serie de agresiones que llevan a la muerte. Y eso es lo que ha sucedido en Veracruz. Lo lamentamos muchísimo. Sí, Jorge. Cuando decimos que todo ha sido generado por la corrupción, es un hecho concreto. La corrupción está a la base de todos los problemas de aquí. Y cuando se llega al poder con corrupción, la resultante es esta que estamos viendo en diferentes áreas de nuestro país. Es lamentable. Es lamentable, Jorge, pero ve, observa la constante que ya sabemos, ya lo hemos examinado aquí, 2 días después de que se anunciara este programa de Veracruz Seguro, pues a los 2 días, otros 35 muertos. Ayer ya se anunció el operativo de Guerrero Seguro, y pues seguramente en un día o 2 días nuevamente tendremos muertos. ¿Para quién es el riesgo, Jorge? Insisto, pues para la población, porque pues ya sabemos que la política es pégame y yo te pego 2 veces y las resultantes son los muertos. A mí me preocupa mucho, te digo que esto creo, me parece, según mi percepción, está fuera de control, y que pues la política pues no nos muestra que se estén dando resultados, por el contrario, los resultados son muertos. Y hoy presentaron a unos matacetas, Jorge, fíjate, agarran a los matacetas y no agarran a los zetas, qué incongruencia también. Y la mayoría de ellos, chavos, Jorge, 17, 20, 25 años. ¿Qué está pasando en este país que está generando este tipo de violencia en los jóvenes? Algo falló y eso no lo quieren ver. Y por ahí es donde se debe de empezar. Fallaron muchas cosas. Mira, lamentablemente los viejos, no es que tengamos la razón, es que tenemos argumentos que no son superados por la escuela muchas veces, ni por la escuela de comunicaciones, ni por eso de cómo ganar amigos, ni el club de optimistas tampoco. Club de optimista ni nada. Es decir, a la base de todos los problemas de nuestro país está una pérdida de los valores. Yo ya no creo en las cosas que tradicionalmente van a garantizar nuestra convivencia. Si yo quiero tener dinero y tengo ese dinero, aunque tú te jodas, perdón, jorobes, yo voy a tener el dinero, pero tú quedas fregado y tú eres una bomba ambulante, porque ya incité, ya desperté, ya te, ¿cómo se dice eso? Ya preparé tu odio. Y sé que después yo sembré en ti con mi injusticia sembré en ti una mala semilla. Ahí se perdieron los valores y hubo una dificultad que se va a trascender después, y así todo. Así todo. Y los caprichos, la falta de convicción, la falta de ideología, la falta de valores, el conveniente manejo del poder, y la falta de tener un conveniente manejo del poder. Todo, todo incluye para que se descomponga la sociedad. Mira dónde hemos llegado. Sí. ¿Cómo ves? Sí, te digo, algo falló que tenemos, pues este resultante, ¿no? Y que no hay forma de hacerles ver que hay que tomar otro camino, Jorge. Oye, pues están muy enojados, ayer en la Cámara se dieron con todo, discutiendo que nos hacen falta los consejeros del IFE, pero ¿sabes qué creo que mata a esa decisión de saber quiénes van a ser los consejeros? La declaración de Calderón de que, como en el 2006, existe un candidato que parece invencible. ¿Qué nos quieren a entender, Jorge? ¿Tú crees que con esa declaración puede existir un IFE creíble y confiable? Es decir, el presidente de la República tiene muchas ganas de volverse un comentarista de televisión. Todo esto lo digo primero porque parece, y luego porque lo ha dicho. Uh-huh. Y a confesión de parte. Y ya hizo un programa. Sí. Entonces, la apreciación que tiene el presidente Felipe Calderón es hacer una evaluación sobre lo que sucedió y lo que va a suceder. Entonces nos sorprende diciendo que estaba hablando de hoy, y luego es un chistorete para decir, no, hablaba yo de ayer. Mm. Es algo extraordinariamente utilizado, que se maneja en muchos programas. Yo, en fin, ese aspecto de cierta ironía, en la cual se hace para demostrar, además para que se sepa que el comentarista tiene un concepto de la historia, tiene un concepto del ingenuo, el ingenio tiene concepto de todo, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, vaya, está en lo suyo, sabe manejarlo y tiene un aspecto interiormente alegre de la evaluación de las cosas, de la evaluación de las cosas de la República. Eso significa que, ¿qué significa? Significa que es un buen comentarista. Entonces, efectivamente, lo que dijo es cierto, sí. Es gracioso, sí. Pero, ¿sirve de algo? No. Evidentemente que la comparación de lo pasado y con lo actual, pues no estamos comparándonos con un paradigma excepcional de propiedad, de pulcritud y de nobleza. Lo que sucedió entonces y lo que se está viendo ahora, no podemos ser que sea una página dorada de la historia de la democracia en el mundo. Y nada más. Nos queda pues como un intento presidencial para... un intento presidencial para... ¿Pero qué augura, Jorge? Nada. Pues él haya sido como haya sido. Sí. ¿No? Augura que él piensa que, obviamente, por su nombre de partido, que el PAN debe continuar en el poder. Uh-huh. Esto lo lleva ideológicamente, él piensa que el camino es el correcto. Aunque los resultantes y la resultante no sea idónea. Vaya, no es lo que se esperaba totalmente. Yo creo que ni él, Sí, sí. En fin, adelante. ¿De qué otra cosa platicamos, Jorge? Córtale, bandito, ahorita vengo, déjame checar algo. Sí, bueno, antes de ir a pausa, porque tenemos que irnos hasta el 40, me dicen, déjame mandar unos saluditos, Jorge, de las personas que estuvieron el martes en el Club de Periodistas ahí, gracias a Celeste Sáenz, el señor Everardo López, Ricardo Tello, Eligio Manuel Hernández Ávila, Armando Barrera, Jorge Salazar, Jesús Alfredo Gámez Cabrera, Leti del Círculo de Estudio Central, María de los Dolores Morales, y también gracias a la señora que vino desde Guadalajara para vernos, Guadalupe Láscares, Y también Enrique García, que dice: por favor, señor Saldaña, mándele un saludo a mi familia, la familia García Bustamante, y para mi novia es la Pitufina. Pues bueno, ahí están los saludos. Ya cumplí, Jorge, y también un pedido especial de un señor que también escucha el programa y que estuvo ahí, pide pues sangre para su nietecito, que está en el Centro Médico Siglo XXI, que necesita sangre. Y pues bueno, los teléfonos de ahí del Centro Médico se los doy. Los teléfonos son 55-38-65-79, 55-38-65-79. Así es que pues bueno, ojalá que puedan ayudar a este señor. Y también, Jorge, consigno la llegada de la documentación del licenciado Enrique Herrera, mi amigo, a quien saludo afectuosamente. Es uno de los ejecutivos de la del SICOM, la televisión de Puebla, quien manda un programa excepcional dedicado a León Felipe pero de hace tantos años y tanto tiempo, manda su conferencia, la carta de la señora María Rodríguez. Gracias, señora María Rodríguez, de Carlos Orozco Sabournín, ¿se acuerda de anatomía de aquí entre nos? ¡Qué barbaridad! Bueno, se acuerda de anatomía, si se refiere al programa aquí entre nos. Bueno, muy bien, le tiro Carlos, tiro el bueno, que es Ituno Guzmán, es de aquí de México. Muchas gracias por carta, señor, sobre diferentes aspectos de México, y una carta que le manda el presidente de la República. Ingeniero Roberto Olivares, director general de San Luis Potosí, esto que es compromiso por una gestión integral del agua urbana, problemas del agua, y aquí hay otras pecados. José Belay, muchas gracias, eso es para ti. Celia Villegas Silva, te lo guardo esta documentación que me llegó, y algunas otras cartas. Adelante, Betty, por favor. Perdón, aquí hay otra que se me escapaba, que es Jesús Alfredo Gómez Cabrera, representa bienes comunales junto al Estado de México. ¿Qué dice aquí? Bueno, señor Barbosa, muchas gracias, y otras personas más. Pues hay un montón de documentación que lamentablemente, pues, ¿qué podemos hacer? Nada, pero son muchas las personas. Muchas gracias a todos ellos. María Eugenia Tapia Díaz. Bueno, pues muchas gracias, señora Tapia Díaz. Adelante, Betty. Oye, la señora que nos mandó una salsa huichol por ahí, debe de ser de Nayarit. No, y los dulces de alegría que nos mandó una señora y mi queridísima amiga, que me estoy poniendo este ungüento. Pruébenlo ustedes, se llama, ¿cómo se llama? Sí. Es una pomada de enebro. Qué cosa tan agradable y tan, ¿cómo se dice? Aromática, pero muy, muy, muy, muy bella. Okay. Oye, y gracias también a la prensa, el Sol de México, que estuvieron los reporteros cubriendo también. Ah, los reporteros, amigos y colaboradores del Sol de México. Mucho gusto, señorita, que hizo una entrevista muy amable y afectuosa. Adelante. Pues ahora sí, Jorge, hacemos una pausa. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Adelante, Jorge. Muy bien. ¿Qué otra cosa tenemos por ahí, mi querida? Oye, pues Betty, sí, hay varios. Finalmente, pues como que ya descubrió su verdadera intención el rector Narro, ¿no? Quiere la reelección como muchos políticos, diputados, presidentes municipales. ¿Por qué no? Como diría Fox, ¿verdad? Bueno, no, aquí lo muy interesante del señor Narro es que hay que confesar la agilidad mental y la sayez, ¿cómo se dice eso? Lo ingenioso, lo apropiado de sus estrategias. En la vida hay que tener muy buenas estrategias para lograr todo. Es decir, todo lo óptimo. Si no se puede lo óptimo, bueno, lo lógico es que tú tengas un trabajo y que por él te paguen. Sí. Ahora, es una, no una idiotez, pero es una es un punto de vista de debilidad el hecho de que no suceda así. Y lo digo porque el rector obviamente quiere seguir siendo rector. Es una jerarquía indiscutible que tiene un hombre el llegar a dirigir una institución de tal nobleza como puede hacerlo la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos merece todo respeto y en quien tenemos todos los ojos puestos porque es la esperanza cultural de nuestro país. Uh-huh. Y este país, si por algo se puede salvar, es por la cultura. Y si por algo se puede hundir, es por la falta de ella. Apúntale, niña. Este país se salvará por la cultura. Y se hundirá si esta coma falta. Eso es indiscutible. Por eso es tan importante el rol que puede tener el maestro, el doctor Narro. Dicho lo anterior, hubo una vez, hago un paréntesis para retrotraerme. Fíjate qué bonito término, ¿no? Ese sí no lo había oído. No, pero creo que sí, retrotraer, se busca esa palabra, niña, a ver si está en el diccionario, para volver y llevarte a otro tiempo. Ah. Retro, atrás. Uh-huh. Cuando la universidad presentó un espectáculo con la televisión de las estrellas, Monty Vice puso el grito en el cielo y con su sarcasmo tan terriblemente vitriólico, ese sí, dijo el día, no más falta que la universidad se una con el teatro Blanquita. Sí, recuerdo eso. En aquel tiempo causaba una lesión al pudor nacional el hecho de que la universidad se uniese con la televisión comercial. En la actualidad es muy normal, pero muy útil. Es decir, ¿quién le puede quitar al doctor Narro su reelección si tiene la televisión de su lado? Nadie. Por eso reciba usted cordiales felicitaciones, señor doctor y licenciado doctor Narro, puesto que con el apoyo de locutores, reportajes, programas, simposios, campañas, iniciativas, México, se verá, iniciativa como México, se verá beneficiado y usted será nuevamente reelecto rector de la universidad, unido a la televisión. Es lo que yo decía. Cualquier hombre que quiera tener un voto y aceptación popular debe indiscutiblemente tener un canal de televisión, o todos, si es posible, ¿no? Adelante, Betty. Oye, y otra cosa, Jorge, pues 14 de octubre, la fecha de otro programa más, reunión más entre Calderón y Sicilia. Ahora las condiciones las puso Calderón, ahora irán los grupos que apoyan a Calderón, y pues qué mal, ¿no? Qué mal que todo este movimiento en el que muchos teníamos esperanza, pues sea parte de una programación adecuada y conforme a los planes del gobierno federal. ¿Cómo no te entendí? Que se van a reunir el 14 de octubre Sicilia y Calderón, Jorge, y que ¿Para otro programita? Sí. Y ahora las condiciones las puso Calderón y ahora van a participar organizaciones que el gobierno federal requiere, como me parece que va a ir la señora Morera, afines al pensamiento del gobierno federal. Yo creo que Sicilia, ¿cómo se dice cuando tú, lo contrario de fortalecido, qué es? Pues débil. Yo creo que Sicilia ha debilitado su movimiento. Sí, Sicilia podía tener con su movimiento indiscutiblemente que Sicilia tenía una fortaleza, pero no lo digo fortaleza como lo dicen las agencias de publicidad. Sí, él había construido con su dolor, una fortaleza de dolor y de poesía. Fíjate tú, el dolor aglutinado con la poesía, tenía indiscutiblemente la posibilidad de hacer algo paradigmático, esa es la palabra, para ejemplar para todo México. No dentro de las filas gubernamentales. En el momento en que Sicilia entra a programas de televisión, no trato. Tratos pudo haber tenido, pero no televisados. Reclamos pudo haber tenido, pero no convertidos en programa. Logros pudo haber tenido, pero no filmados por la Cámara 3. ¿Me explico? Entonces el movimiento hubiese tenido toda la solidez y consistencia de una rebelión histórica, poética, dolorida y justa. No fue así, chin. Y entonces, ¿me permite fumarme un cigarro de marihuana? ¿Me da permiso? Que sí. Chacote es este, mi querido poeta. No olvidemos que estaba frente a una fuerza gubernamental de donde devino, palabra muy apropiada en este momento, su desgracia, ¿no? Uh-huh. Retrotraer es tomar una época o un hecho pasado como punto de partida para la narración de un suceso. Eso es retrotraer. ¿Y retrotraerme? Decir que una cosa sucedió en un tiempo anterior, uh-huh, o aquel en que ocurrió en realidad. Retrotraer, es decir, anteriormente, ¿eh? Bueno. Muy bien, adelante Betty, ¿cuánto nos falta? 2 minutitos, Jorge, el señor... 2 minutos, aprovecho a ustedes para decirles que voy a tomar vacaciones. Me voy a ausentar un tiempo, espero que tú o quien se decida en la estación me supla. La realidad es que de tiempo en tiempo necesito rehacer mis cansadas fuerzas. Hay algunos tratamientos que ya en una ocasión hace 4 o 5 años yo me apliqué, que me dieron un muy buen resultado. Voy a alejarme un poco para tomar esto, que lo tomo como vacaciones. La realidad es que voy a un tratamiento porque yo he padecido, justamente como tú lo has anunciado por ahí, de artritis y de esta enfermedad que se me olvida. ¿Del trigémino? Del trigémino. La otra que se me olvidan las cosas, Alzheimer, ese, fíjate, ya esto se me había olvidado. Entonces, me voy a ir, por favor, mi fe, mi cariño, mi afecto para todos ustedes, me retiro un poquito de tiempo en estas vacaciones, voy a mi tratamiento, y muchas gracias por el apoyo que la estación ha dado para que yo vaya a hacerme este tratamiento que no es en México. Gracias, pues, a Mario Vázquez Raña. Y gracias a todos mis compañeros y colaboradores. Estaré, yo creo que 2 o 3 semanas, y si al lugar y todo va bien, a mi regreso me gustaría mucho reintegrarme con ustedes y contigo, si tú es que tú te quedas al frente del programa, para no estar repitiendo programas. Así pues, gracias a la institución de la Organización Editorial Mexicana, agradezco de todo corazón el apoyo que me darán para tratamiento, y espero que llegue yo mejor, no vaya yo a llegar más fregado. Y un abrazo a todo mi queridísimo auditorio que tiene tanto cariño, tanto afecto, y que inclusive están dispuestos a hacer el sacrificio. Han llenado el Teatro de la Ciudad 7 veces, van a las conferencias no magistrales, compran el libro y el disco. Qué abusador soy. Perdón al público. A ti un abrazo, mi querida Betty, y hasta la próxima. Gracias.